días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana de viernes 14 de marzo de 2014. Mira, 14-3-14. Ahí está. Al que creen estas cosas, ¿no? En las cábalas. Abrimos la ventana de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hoy está de fiesta. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Hoy el Ministerio. Voy saltando como el río, como el viento, como el colibrí. Que besa la flor por la mañana. Ay, mira, contenta está Elsa García también. Mira, vamos. Claro, ¿cómo no vamos a estar contentos? Por fin, la fiesta más esperada en todo el año, por lo menos para sí, mí. Sí, sí, sí. Vamos a pasar. Qué rico. Mira, vamos a pasar lista. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo dirige Fidel Barbarito. Uh-huh. Frente a la consola está el señor Luis Yerloyo. Ya vamos a decir por qué estamos de fiesta. Con Elsa García. ¡Presente! Gracias por ese beso, Miguel. Tú dijiste que estábamos pasando lista, Randall. Sí, sí, sí. Randall Borges. Presente. Y por supuesto, dicen presente todas y todos ustedes. Besos grandes. Aplausos por acompañarnos todas las mañanas de 10 a 12 aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Abrimos la ventana de par en par con un pueblo en salsa. Sangueo para el regreso. Y regresó la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¡Ay, qué maravilla! Bilben 2010. Desde hoy se abre la fiesta más grande cultural que tiene Venezuela. 10 años consecutivos. Por obra y gracia del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, tenemos una de las más espectaculares ferias del libro de toda Latinoamérica. A ver, cuéntame, ¿qué hay? Primero. Atendiendo a que lo primero es lo primero, tenemos que referir, pues, declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien garantizó, además de garantizar, es una explicación que es justo darla todos los años. Y decimos que es justo darla porque se ha tendido a manipular siempre la fiesta del libro. Además, no solo porque hay innumerables ejemplares, gran cantidad de editoriales, gran cantidad de visitantes de otras naciones que nos acompañan, sino porque es muy, muy fácil tener acceso a la lectura, sobre todo en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con libros muy económicos. Hasta un 60% de descuento en algunos rubros podrá encontrar en la Feria del Libro. Y en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mira, libros de 5 bolívares, libros de 10 bolívares, que usted se puede llevar y de altísima calidad. Y decimos que es justo dar esta explicación que dio el ministro Fidel Barbarito para atacar y salirle al paso a la manipulación que se ha querido pretender hacer desde algunos medios de oposición sobre esta feria, de pero que es una feria chavista. No siempre que son puros feria, que son puros libros políticos, puros libros comunistas mismo. De adoctrinamiento. Y es mentira porque dice consigue de todo. De hecho hay la editorial de El Nazi Onal. Mira, pero es que ellos venden en la Feria del Libro. Han acusado a la feria de ser una feria para el adoctrinamiento. Caramba. Yo me pregunto, objetivamente, ¿qué libro no adoctrina? Allá, pobre del libro que no adoctrine de alguna manera. Porque las todos ideas, los libros te dejan algo. Las ideas ahí expresadas en cada libro te dejan un conocimiento adicional, amplían su conocimiento con una intencionalidad, la intencionalidad del autor. Tenga la tendencia política que tenga, tenga el rango literario que tenga, siempre deja una idea muy clara del autor. Y esto, con argumentos que presente cada autor según sea la temática, por supuesto que redunda en la ideología. Está expresando ideas. Cada libro expresa ideas, por ende, cada libro deja en quien lo lee una ideología. Esto es algo de lógica. Ay, no, que la feria ideológica, ideologizadora. La feria es ideologizadora, claro que sí. Es una feria, primero, que es incluyente, porque hay más de 22 editoriales, creo. Mira, yo estoy sacando la cuenta acá porque la hay grilla... Hay más de 22 editoriales y de todo tipo, de todo corte. Uno puede encontrar libros políticos, como también puedes encontrar narrativa, como puedes encontrar ciencia ficción, puedes encontrar cómics, puedes encontrar libros infantiles, puedes encontrar bestseller, puedes encontrar incluso libros extraños. porque hay cosas que hay stands de libros usados, creo que hay un stand de libros usados, que de repente un clásico que las editoriales por diferentes problemas no los han vuelto a editar y uno allí los encuentra. Uno allí pudiera encontrar ese libro que es difícil de encontrar en una librería porque no se ha vuelto a editar. Bueno, ahí uno lo puede encontrar. Y es que no solamente una expoventa de libros, ¿no? Que por cierto, los precios son mucho más económicos, los precios son precios de feria, son más económicos que en cualquier librería. No solamente una expoventa de libros, sino que es una oportunidad de poder compartir con diferentes escritores que nos visitan, de ir a foros, ¿no? De entrar a foros que hablan de diferentes temáticas relacionadas con la literatura, con la creación. Pueden haber foros de literatura policial, como pueden haber foros de literatura fantástica, foros de literatura política, ¿por qué no? Porque se tratan todos los temas habidos y por haber. Hay un pabellón infantil que siempre es el que se lleva la mejor parte, y ¿no? los pequeñines cómo gozan. Y también hay actividades culturales, recitales de poesía, presentaciones musicales. Uno lo pasa lo más rico porque recorres la feria, que es una feria que abarca los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, los espacios de la UNEARTE, parte de la Plaza de los Museos, y después te vas al Eje y te comes los mejores helados de Caracas. ¡Ah! Oh, ¡Qué helado! ¡Ay, qué helados, Dios mío! Esos helados son una maravilla. Te puedes comer un buen helado, te puedes tomar un café, puedes comerte alguito mientras escuchas poesía, mientras escuchas un buen jazz. O una buena música tradicional, exacto. Un cuatro ahí de fondo. Entonces, para de verdad, hermoso ir, porque uno siempre se encuentra con gente querida, con gente conocida. Uno nunca se aburre en la Feria del Libro. Para nada. Jamás. País homenajeado en esta ocasión, Brasil. Brasil. Es una feria internacional. Ay, ojalá que tengan a Jorge Amado. Adoro a Jorge Amado. Yo estoy muy emocionado y de verdad quiero conocerla. Quiero conocer a esta escritora, Anita Prestes. Uh-huh. Quiero conocerla no solo por su trabajo, su trayectoria, su militancia como escritora, ¿no? Una escritura militante, sí, ella es de izquierda. ¿Y cómo no ser de izquierda si ella es la hija de Carlos Prestes, Luis Carlos Prestes, el de la famosa columna Prestes, aquella que combatió la dictadura de la primera parte del siglo XX allá en Brasil, y es hija de Olga Benario. Uh-huh. Olga Benario, esta líder comunista que fue deportada por el gobierno de Brasil y entregada a los nazis que la mataron. Anita Benario nació en un campo de concentración. Fíjate. Allá en Alemania. Después que... la historia es muy interesante y a la vez triste, ¿no? Anita Prestes nace, su madre Olga Benario estaba en un campo de concentración nazi después que el gobierno de Brasil la había deportado ilegalmente. Imagínate. Porque fíjate, Olga Benario era esposa de Luis Carlos Prestes, brasileño. Por tanto, le correspondía la nacionalidad brasileña y estaba embarazada de una brasileña que venía en camino, que es Anita Prestes. Aún así, el gobierno de la dictadura de Brasil la deportó ilegalmente, la entregó a los nazis. En un campo de concentración nace la niña Anita. El caso es terrible porque Olga Benario luchó mucho tiempo porque sus pechos siguieran dando leche materna, uh-huh. Porque era la única condición para no apartarla de su hija. No podían apartar a su hija hasta que la lactara. Y ella trató de, bueno, por más que pudo, cuando se le terminó la leche materna, le quitan a la hija y la metieron en la cámara de gases a Olga Benario. Caramba. La historia es sumamente triste, conmovedora. Y Anita Prestes nos visita acá, es una de las invitadas por Brasil a Venezuela y estará, por supuesto, dando todo su recorrido. Además, tiene un libro muy interesante sobre la columna Prestes, la columna de su papá allá en Brasil, que fue una columna guerrillera que no perdió ninguna batalla. Tremenda columna esta, de este legendario luchador brasileño, y tendremos la ocasión de conocerla y de saber su testimonio de propia boca. Todo un honor tenerla acá. Pero además de Brasil, están invitados países como Ecuador, que ellos siempre traen muy buenos libros y a muy buenos precios. República Dominicana, uh-huh. Argentina, la República Popular de China, está también del Perú nos visitan. Me imagino que estará Irán. Irán también está todos los años. La editorial Aurelia Internacional, que es una editorial que viene de Panamá. Fíjate, no hay relaciones con Panamá ahorita, pero vienen a la Feria del Libro. Está la Embajada de Palestina, la Embajada de Qatar, está representado Haití, Portugal, Bolivia y, bueno, toda una gran cantidad de visitantes que nos vienen de otros países. Pero fíjate, las editoriales, por ejemplo, vamos a hacer editoriales al voleo para que vean que no es nada más las ediciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ideologizan, sí, ideologizan y a mucho orgullo, ¿no? Con mucha honra. Usted conoce la editorial Santillana, ¿verdad? Sí. Esta editorial no. Es la gente del grupo Prisa, es la gente del país de España. Usted conoce la editorial Océano, ¿verdad? También. No es del gobierno. La editorial Planeta. Por supuesto, también del grupo Prisa. Privada, editoriales privadas que además publican muchos libros y también, contra el gobierno. Y también está, pues, casas internacionales, otras casas internacionales como Random House Mondadori, ahí están representadas casi las principales editoriales del mundo. Mira, Editorial Biosfera, Editorial Unilibro Ediciones. Y que hay libros para todos los gustos, porque en lo personal usualmente hago mi mercadito de libros de izquierda, también de narrativa tradicional. Y por supuesto, mira, ahora lo tengo que confesar, y crucifíquenme si quieren, pero yo me tengo que leer la saga de los Juegos del Hambre. Oye, qué buena está. Me tengo que leer la saga de los Juegos del Hambre, que no se consiguen en las librerías. Espero verlo ahí en la Feria del Libro para comprarme mis libros de verdad que es muy... Lo tengo que leer. Bueno, ansiosos por más libros. En Venezuela la lectura se ha levantado y se ha elevado a la enésima potencia. Uno todavía recuerda, y espero que eso quede en el recuerdo malo de lo que antes nos pasaba como sociedad. Aquella frase que nos marcaba, que nos latigaba. No, el venezolano no lee. ¿Quién es que el dijo? Venezolano no lee. Y era verdad, el venezolano no leía, pero porque no tenía acceso a los libros. Porque no había Y porque no había una promoción de los libros. Porque vamos a estar claros, revisemos los medios de comunicación social. ¿Tú has visto en alguna telenovela que la protagonista o el galán lea? Nunca se leyendo un libro, máximo lo ves leyendo una revista. Máximo, o leyendo el periódico, un libro en la mano. El horóscopo. Agarra cualquier serie para adolescentes o cualquier serie para niños. El niño que lee es un ñoño. Sí. El adolescente que lee es un ñoño, hay que agarrarlo a golpes. Ay, qué aburrido es leer. Hacerle, ¿cómo es que se llama? El bullying, ¿no? Sí, tenemos unos medios de comunicación social que durante décadas han colocado la actividad de la lectura en su gran mayoría, ¿no? Los programas de consumo masivo. Han colocado la lectura primero como una actividad elitista, porque eso sí, tú puedes ver de repente en una serie gringa o en una película gringa, pues el editor, el escritor con el libro bajo el brazo, pero usualmente vive en un penthouse en Manhattan. No, y es el tipo ya consagrado. Sí, consagrado, que ya pasó de cerca, no a los 50 años, sino los pasó ya, que vive en un penthouse en Manhattan, come caviar y toma whisky con agua de Perrier. Entonces, el que lee es el rico. El pobre, el clase media, no lee. Qué fastidio. Entonces se veía la lectura como una actividad elitesca, como una actividad aburrida, porque sí te lo promovían, no te lo promueven los medios de comunicación privados y la industria cultural de Hollywood promueven la lectura como algo aburrido, como algo desfasado. Y entonces, ¿cómo iba a leer el común de las personas? Y con unos libros definitivamente inaccesibles. Afortunadamente, gracias al gobierno bolivariano, eso ha cambiado muchísimo. Y mucho, mucho. Y cada vez mucho más, cada vez tremendamente más leemos y estamos no solo comprando libros, porque hay gente, igualmente, fíjate cómo acusan al pueblo, ¿no? Esto es para mantener la ignorancia, para mantener la oscuridad, las sombras. Dicen, no, es que la gente sí, en efecto, está comprando más libros, pero no los lee. La gente los deja tirados en la casa, los pone ahí en la pata de la mesa para que no coge. Entonces, no, señores, la gente sí lo está leyendo. Y la gente está ávida de tener libros para leerlos, para coleccionar. Bueno, tanto... Es muy común ir a cualquier casa de estratos sociales, de estratos medios, y encontrar una biblioteca en la casa. Eso es muy común ahorita. En Venezuela, eso es muy común. Felizmente común encontrar bibliotecas en... No sé si la mayoría, pero en una muy buena parte de los hogares venezolanos es normal ver grandes bibliotecas. No, no, y súbete en los medios de transporte. Cuando hace años lo que uno podía ver en la gente leyendo en un carrito, ¿no?, una camionetica por puesto o en el metro, lo que tú veías era Meridiano, Crónica Policial. Meridiano, última noticia, Crónica Policial. Ahora uno puede ver en las camioneticas, uno puede ver en el metro a la gente leyendo libros. No, que lo, pueden ir que lo desde, viendo, ¿no? Desde no, no, no, pero la gente con, ahora con el periódico. Con pero, este, ahora con este bodrio que saca el Nacional. La propia. Que, ojo, hay muchos camaradas que lo compran porque, bueno, porque es barato. Y camaradas, ojo, camaradas compran el propio. Pero es que yo no se lo pongo ni a mis perros. Sin saber muchos de ellos que ese bodrio es del Nacional. Y es una técnica que está sacando el Nacional para tratar de manipular la conciencia de los sectores populares. Ojo con eso, camarada, porque usted a veces anda con ese periodicucho por ahí porque tiene sus titulares amarillistas, sangrientos, etcétera, y cae en el mismo jueguito de la derecha. Como el Nacional no lo compra a nadie, ni para ponérselo a los perros, decía Enza, entonces te venden este muy barato, ese propio, que es una basura, una ofensa al periodismo, y te lo hacen llegar justo a los sectores populares, la misma gente del Nacional. Las mentiras que usted no lee en el Nacional porque no lo compra y ya sabe que está plenamente identificado, usted se las tiene que calar con un lenguaje soez, con un lenguaje maltratador de nuestros sectores populares, con un sector que nos, con un lenguaje que nos hace lucir a los sectores populares como ignorantes, como burdos, como ordinarios, porque así nos trata esta publicación. Está destinado a llevar el mismo mensaje de odio, pero con un lenguaje de la más baja especie que hay, ¿no? Bueno, y hablando de mensajes de odio, pues eventos como la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014, pues lo que envía son mensajes de paz. Como mensajes de paz ha estado enviando el gobierno bolivariano, como una buena demostración de la voluntad de paz del Estado venezolano, es que a pesar de las provocaciones, a pesar de las bajas, está la Guardia Nacional Bolivariana resguardando espacios, resguardando vidas a riesgo de la propia. En la próxima media hora hablemos sobre unas bandas paramilitares que están operando en Valencia, ya está más que descubiertas, incluso quién es el líder político de estas bandas. Y ya que el país homenajeado en esta Feria del Libro de Venezuela es Brasil, vamos a la pausa con una agrupación brasileña llamada Paralamas do Suceso, con un bonito tema que le queremos dedicar a todas aquellas personas, nos lo autodedicamos incluso, que día a día construimos un país de paz. A estos creadores, a estos guardias nacionales bolivarianos, les dedicamos este tema de Paralamas do Suceso, Soldado de Paz. Woo!

Juana Roja. Vaya, qué tema este, ¿eh? Dedicado a este comandante que nos legó tanto, que nos ha dejado tanto y su pensamiento sigue allí, incólume, vivo entre todos nosotros. Sí, señor, y bueno, y continúan en el cuartel de la montaña los actos y los eventos en homenaje al primer año de la siembra del comandante Hugo Chávez. Te queremos, Chávez. Ay, Dios, cuánto te queremos y cuánto te extrañamos, comandante. Cada vez que viene la Filben uno dice, caramba, cuántas veces. Uno se acuerda de tantos libros que nos recomendó el comandante, cómo hizo viva esa sed de lectura en el pueblo que se mantiene. Y que, mira, el que empieza, una vez que la gente empieza a leer, que hace de la lectura un hábito, es muy difícil retroceder. Ya no hay marcha atrás. Quiere leer otro libro y otro y otro, y todo cuanto pase por sus manos lo quiere leer. Y esto se lo debemos a Chávez, esta recuperación del hábito de la lectura para el pueblo venezolano. Y hablamos de la lectura para el pueblo revolucionario y para el pueblo no revolucionario, que también está leyendo, ¿no? E inclusive hay muchos que se leen su literatura revolucionaria como para ver. Y qué bueno que la lean. Y qué bueno nosotros también leer literatura de derecha para confrontar nuestros modelos y afianzar aún más nuestros ideales, afianzar aún más nuestras convicciones. Sí, bueno, pero es como dice nuestra colega y buena amiga María Elcira Matute, hay que leer de todo. Leer y leer de todo. Leer y leer de todo. Y aquí participan todas y todos. Vamos a abrir la participación ya en la ventana. Recuerden las vías de comunicación con este programa. El 562-7949 y 562-3953. También disponemos de las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada en línea, le atendemos con los buenos días. El libro, bendito sea, pues con afán inaudito, vuela por el infinito con las alas de la idea. Buenos días, mi pana. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal? Qué belleza. Mira qué forma de abrir esta participación. Ese era Rubén Darío. Sí, ay, tan bello, Rubén Darío. Siempre me acuerdo de ese. Margarita está linda la mar y el viento, dulce esencia sutil de azar. Yo siento, Margarita, te voy a contar un cuento. Lindo, bello. Mis amigos, ¿cuándo los voy a ver por allá por la Feria del Libro? Ya sé que no van a estar haciendo programa, pero me imagino que en las tardes vamos. Sí, sí, el fin de semana estaremos allá, los dos fines de semana que dura la feria estaremos allí, y bueno, y entre semana y las tardes estaremos también por esos lados. Todas las tardes, tenemos transmisión corrida desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, todos estos días de feria, y por allá estaremos, por supuesto, disfrutando de la feria y disfrutando de la visita de nuestros amigos que siempre hemos hecho de la Feria del Libro un lugar de encuentro. Así es, un grato lugar de encuentro. Sí. Gratísimo, qué rico. Sí. Bueno, quería hablar de la preocupación que tiene la señora, uh-huh. Creo que se llama Soraya, cerca sí. de la radio. Uh-huh. Yo pienso que se puede hacer más en la radio. Uh-huh. Ciertamente, pues hay que tener espacios para el relax, para la música, para las cosas gratas. Pero también esos espacios pueden utilizarse como programas para ideologizar, para concientizar, porque de repente hay mucha gente que está con la revolución, pero no sabe ni por qué, y de repente tienen un seguimiento débil, ¿no? Que puede ser volubles. Y de repente por eso el resultado que obtuvo el presidente Nicolás Maduro cuando las elecciones, ¿no? Sí. Pienso que se puede hacer más. Y no solo en la parte política, ideológica, sino en la parte cultural, en la parte nacionalista. Pienso que se puede hacer más. Hay muchas radios comunitarias que de verdad se han puesto a poner discos solamente, a poner uh-huh. música, y ni siquiera sí. a veces música de calidad. Se han convertido en rocolas, además rocolas. Multiplicadoras algunas de estas emisoras, es que se puede hacer, multiplicadoras sí. del mensaje de la derecha, claro, de la industria cultural. Es que se pueden dar mensajes, o sea, se pueden dar mensajes concientizadores a través de la música, ¿por qué no? Claro. Seleccionando bien la música que se pone. Claro. Una música que te ponga a pensar, que te relaje, que te divierta y a la vez te ponga a pensar. Como decía la extinta agrupación Son Tizón, ¿no? Música para la cintura y para la cabeza. Para la cabeza y para la cintura. Sí. Exactamente. Y a eso voy, porque cuando yo les digo que me gusta el programa de ustedes, ¿por qué me gusta? Oye, porque ustedes dejan un mensaje, lo hacen con música de calidad y lo hacen con un lenguaje agradable, es grato escucharlos, porque si de repente ustedes me van a estar hablando, no sé, malandreado, feo, soez, mira, de repente yo no me siento complacida, uh-huh. Es posible. Entonces yo digo, hay tanto por hacer en la radio, porque a veces uno escucha unos espacios que no sé. Yo soy un amante de la radio, de verdad que de los 47 años que tengo, tengo 42 años escuchando radio, eso les digo todo. Yo desde chiquitica escuchaba a Martín Valiente, y ahí sí, yo me enamoré de la radio, y es he escuchado así. Radio toda la vida, y ahorita pues yo soy incapaz de escuchar radio comercial, porque me molesta perder el tiempo oyendo una cantidad de sandeces, de cifrinería, de publicidad. Sí, la habladita mandibuladeada. Claro. Entonces yo digo, no oigo esa radio. Yo escuchaba mucho Radio Nacional, pero resulta que ahora, no sé, le meten una cantidad de ruido, creo yo, que es un sabotaje, y no se oye bien. Entonces yo me he refugiado en Alba Ciudad. Afortunadamente he encontrado una buena radio en ustedes, pues. Ay, gracias. Qué honor que nos hace a nosotros y a todo el equipo, además. Ah, pero fíjate lo que pasa. Yo escucho Alba Ciudad en mi equipo de sonido en la sala, uh-huh. Solamente. En el resto del apartamento no lo oigo. Entonces lo oigo con el celular. A mucha gente a lo mejor le pasará eso. Uh-huh. Entonces yo pienso que nuestras radios necesitan ser reforzadas. Sí, vale. Tanto como a nivel técnico, como a nivel de producción, uh-huh. de calidad de radio. Y de verdad que pienso que es muy importante hacerlo, porque la radio llega a todas partes. Así la es. Televisión solamente usted la tiene en la casa, sí. Pero la radio la tiene en el carro, la tiene el señor que está en el conuco y a lo mejor tiene su radiocito de pila, uh-huh. La persona que está en la fábrica. Entonces por eso es muy importante, me parece, lo de mejorar pues la cobertura de la radio. Coincidimos contigo, mi amiga. Muchísimas gracias. Me despido con Amado Nervo. Venga. Buenas noches, vanidad. Es tarde. Mi puerta cierro. Yo estoy, cosas de la edad, muy bien en mi soledad, con Dios, un libro y un perro. ¡Qué bien! Les queremos mucho, Lisa. Un abrazo grande. ¡Qué bien! Mira, qué refrescante la llamada. Honor que nos hace con los conceptos que tiene acá sobre el programa. Cosa que quiere decir, nos halaga mucho, sobre todo más allá de los comentarios que hacen lo personal sobre estos servidores, nos halaga mucho porque uno siente que se logra, ¿no? La intención. En el caso de Luisa, nosotros hemos logrado la intención de la comunicación perfecta. ¿Cómo lo explicamos? Cuando uno logra ese código común con alguien, de identificarse, ¿no? Y esa identificación no se da siempre. No se da siempre, por eso nosotros agradecemos siempre la llamada de personas que frecuentemente nos comentan, porque son personas que son parte de uno, uh-huh. Y uno parte de ellos. Esto es lo bonito de la radio, esta magia que no hay que perder. Eso no se da con la televisión, amigo. Una magia que no se puede perder. Esa cercanía. Y que invitamos, sin ánimos de ponerse uno como ejemplo, porque esto es muy feo, invitamos a otras radios a buscar esos códigos. Otras radios, sobre todo las comunitarias, que es tan necesario que lo hagan, a involucrarse con su audiencia, con su gente, con las necesidades de su audiencia. Y la llamada de la amiga, aquella que hizo refiriéndose a los medios alternativos, que tenían que, brindar otro tipo de contenido a sus comunidades. Yo la entendí en esa justa dimensión, en que estas radios tienen que entender que sus comunidades necesitan otra cosa. Porque si quieren escuchar la radio comercial, ya tienen bastante. Una radio comunitaria tiene que deberse, abocarse al servicio, a las exigencias de su comunidad. Hasta ahí. Vamos a... Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día. Hola, es Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Sonia, bueno, feliz como una lombriz, igual que ustedes, por la feria. Ay, sí. Allá nos vamos a encontrar. El evento más esperado del año, ¿verdad? No sé cómo hacer, tendré que dar unos cuantos viajecitos, porque de repente me vuelvo loca haciendo mi mercadito. Ay, es que eso es así. Y entonces después no puedo. Eso es así. Haga una cosa, compre al menos 2 libros al día. Entonces eso la obliga a ir todos los días a la feria. Claro, y así nos vemos todos los días. Es que yo todavía estoy pensando en los helados. Esos helados del Eje son divinos. Sí, sí. Mira, sabes que estoy muy de acuerdo con la amiga que me antecedió. Es verdad. Yo soy un amante de la radio. Toda la vida he sido un amante de la radio. Porque imagínate, la televisión lo que hay es basura y todo eso. Y lo que ella dice es cierto. Las radios comunitarias deberían abocarse más, pues, al contacto con la gente. Y hay que hacer justos también, ¿eh? Claro. No todas las radios comunitarias. Exacto, hay radios que están haciendo un excelente trabajo. Y también hay varias. Y son varias, está Arsenal, al Son del 23, Ali Primera, Negro Primero. Sí, no hay que meter a todo el mundo en un mismo saco, sí, es verdad. Pero fíjate, nosotros cuando el golpe de Estado, porque no nos enteramos de muchas cosas por la radio Fe y Alegría. Yo era una, que nosotras pegadas ahí a la radio Fe y Alegría, Randall, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Te daba las informaciones. Cosas que no se olvidan nunca. Cosas que no se pueden olvidar, que era la única que nos estaba dando la información, porque el resto estaba totalmente silenciada. Y bueno, creo que fue ayer que llamó un amigo acerca, habló algo del periódico El Correo del Orinoco. Uh-huh. Y es cierto, fíjate, yo me estaba dando cuenta, porque ese es el único periódico que yo compro, El Correo del Orinoco y el Ciudad Caracas, que no los traen acá, pues, al trabajo. Y yo estaba haciendo esa observación. Pero hoy sí me di cuenta, tuvo que ser que... Se hizo la corrección, pues. Hoy no veo tanto, pero sí yo tenía como 3 días seguidos viendo una página completa que le dedicaba el periódico Correo del Orinoco a la oposición. O sea, estaban haciendo como estos 82 diarios a nivel mundial que le dedican una página a hablar mal sobre el gobierno venezolano. Y es verdad, o sea, lo que dijo el señor tiene razón, pero ya hoy veo que ya no. O sea, hay apenas una pequeña reseña, una pequeña información allí, pero no. Y por otro lado, bueno, me sentí contenta porque ayer los niñitos de la Universidad Católica querían guarimbear por allá. Sí. Y la comunidad no se lo permitió. Y tremendo show que montaron, porque los tipos querían trancar la autopista pasando por la pasarela hacia Antímano. Exactamente. Le llegó el pitazo a la comunidad de Antímano y ¿qué hizo la comunidad? Sí. Soldar la puerta de salida de la pasarela. O sea, señores, ustedes no entran. Aquí no. Algo más pacífico que eso, imposible. Y empezaron este poco de pequeños neuróticos. ¡Nos van a invadir! ¡Vienen los colectivos! ¡Horror! O sea, ¡qué barbaridad! Sí. Bueno, esa sed de protagonismo del niñito pequeño burgués, que de verdad que... Exacto, sí, pero como ya se les está pagando todo y se les está descubriendo todo, y ya entre su misma gente, porque yo me imagino que dentro de esas comunidades pues tiene que haber gente consciente, pues, que aunque adversen al gobierno, oye, pero ya está bien. No, yo tengo una amiga que en San Diego se tuvo que venir para Caracas y se le murió su compañero, su lorito, de tanto tragar humo. De tanto tragar humo tóxico, y ella se vino asustada y está arrepentida de haber comprado un apartamento ahí en Los Tulipanes en San Diego. Me dice, amiga, yo me vengo, yo vendo ese apartamento y yo voy a comprar algo por ahí por el estado Vargas y me vengo. Yo no puedo continuar viviendo en esa zona donde yo viví el odio en carne propia. Exacto. Entonces eso no puede ser. Bueno, muchachos, nos vemos en la feria, Sonia. Un abrazo grandote. Un abrazote, pues, y muy muy contento, pues. Así es. Chao, muchachos, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Mira, en este momento se está produciendo información bien importante, ¿ah? Mientras estamos construyendo la paz y sigue la marcha de este gobierno en revolución con esta gran fiesta del libro que arranca hoy, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, está ofreciendo un balance del material incautado en los allanamientos efectuados ayer en Valencia, Estado Carabobo, en el sector El Trigal, donde ya, entre otras cosas, dijo que fue identificado plenamente el asesino del Guardia Nacional. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones, del material incautado que está ofreciendo Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Estudiante común, ni lo hace un vecino de Altamira. Esto lo hace gente que viene desde hace tiempo siendo preparada, adiestrada para conducir este tipo de operaciones que uno lo llaman golpe suave, resistencia civil, etcétera. Pasa la siguiente. Aquí, bueno, ustedes ven los destrozos. Con todo ese equipamiento ellos se enfrentan a los cuerpos de seguridad y ustedes verán cómo sale. Dale. Trataron de quemar el jardín botánico. Parece que les causa a ellos molestia que exista un jardín botánico, que de paso fue la primera instalación que el presidente... Nuestro comandante Hugo Chávez le devolvió a la Universidad Central porque había sido, se lo quitó, el gobierno de Caldera le quitó el jardín botánico a la Universidad Central. Y fue el comandante Chávez quien se lo devuelve. Y ellos intentan entonces incendiarlo. fíjense, después de un enfrentamiento pacífico con los estudiantes, así quedan funcionarios de nuestra Policía Nacional, sigue. Eso es permanente y constante, después de cada enfrentamiento. Estos son los que disparan desde los lanzacohetes improvisados, sigue. Y estas son las enfermerías de nuestra Policía Nacional, después de cada enfrentamiento pacífico con esta vanguardia de Voluntad Popular y otros grupos violentos que se han unido en esta protesta, sigue. Y aquí viene algo interesante. Estos señores, desde el día 19, estos dos caballeros están en varios videos del Sistema Integrado de Monitoreo de Asistencia, colocando guayas en el sector, en la avenida Andrés Bello, donde precisamente muere un motorizado degollado por una guaya igualita a la que ellos están colocando ahí. Esta guaya la están colocando ellos dos el día 20, el día 19, y el motorizado fallece el 21. En el mismo sector, por lo tanto, estos señores están siendo solicitados por la justicia. Aquí vemos claramente quién es el ciudadano. Cualquier venezolano que quiera la paz, que ame la convivencia y que repudie este tipo de violencia, le pedimos que si ve a este ciudadano, lo conoce, y al otro que estaba con él en la foto anterior, proceda a informarnos, porque son fuertemente sospechosos de la muerte del motorizado que murió degollado de una forma atroz. Yo no había visto eso nunca en este país. Como ustedes comprenderán, nada de eso que usted está viendo es espontáneo de nuestra sociedad. Eso todo obedece a un entrenamiento, una planificación, un adiestramiento. Y aquí le vamos a mostrar otro que tiene que ver con la segunda fase de lo que estamos viviendo, que ya es una fase subversiva. Se hizo un allanamiento, la Guardia Nacional hizo un allanamiento en, esta es la de Montalbán. Hay un oficial retirado del ejército. Ya tenemos varios oficiales retirados involucrados en esto. En San Cristóbal, recuérdense que metimos preso al coronel Henry Cabrera Galué por homicidio. Disparó con arma de fuego a 3 policías nacionales. Uno en el chaleco en el pecho, uno en un brazo y no recuerdo dónde fue el otro. Ese coronel retirado estaba dirigiendo guarimbas allá en el estado Táchira, en San Cristóbal. En este caso se trata de un mayor retirado del ejército que utilizaba este tipo de elementos en la guarimba de Montalbán, ¿no? Aquí tenemos uniforme, habiéndose retirado, era piloto, tiene uniforme. En estos chips que ven aquí, en este pendrive, tenemos bastante información, y estos teléfonos eran para la utilización de la red de guarimberos de Montalbán. También tenía todas estas bombas lacrimógenas, bombas de iluminación, munición de varios calibres y 2 pistolas, de las cuales una tiene mira láser. Ustedes podrán imaginar que no pueden hacer una pistola de esta naturaleza en una protesta pacífica. Ellos dicen que es una protesta pacífica. Algo gravísimo, este caballero tenía en su poder composición C4. La composición C4 es un explosivo plástico de alta velocidad, y con este pedacito, esto puede pesar como unos 300 gramos, 400 gramos de C4, pueden causar un verdadero desastre, porque esto es un explosivo de alta velocidad. Con un explosivo como este, más pequeño, con la mitad de eso, le quitaron la vida a Danilo Anderson. Ustedes podrán recordar ese episodio. Esta flecha, estaban disparándole con ballestas a la Guardia Nacional. Esta flecha de ballesta pacífica, con esto hirieron a un Guardia Nacional. Si le hubiesen dado en otra parte del cuerpo, afortunadamente fue en un brazo, creo. Si le hubiesen dado en el cuello, en la cara, matan a un Guardia Nacional pacíficamente con esta ballesta. Estos son los famosos Miguelitos que conocemos. Esa incautación, este es de San Diego. Se hizo en San Diego. Estamos haciendo más incautaciones en San Diego, casi todas cerquita de la alcaldía, muy cerquita de la alcaldía, hasta las cajas de munición que conseguimos en una casa abandonada donde estaban todas estas bombas Molotov y todos estos elementos para la guarimba, tenían el sello de la alcaldía de San Diego y tenían inclusive calcomanía de la propaganda política del alcalde de San Diego, que bueno, todos conocemos el perfil de ese caballero. Entonces, esto es parte de los elementos para la protesta pacífica de San Diego. Y aquí hay un dato interesante. La Guardia Nacional, hoy vi en los periódicos que dicen que la Torre Británica la destrozaron ante la mirada tranquila de la Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional actuó, dado que no estaba ni la Policía Municipal, dado que no estaba la Policía de Miranda, que está desaparecida de la faz de la tierra, no ha hecho absolutamente para proteger los bienes y las personas de Miranda, y la Guardia Nacional incautó este material a un ciudadano, que una vez que se identifica el ciudadano, pudimos observar que se trata de un policía municipal, dice República Bolivariana de Venezuela, Estado Miranda, Alcaldía de Chacao, un policía municipal de Chacao. Mi amigo Ramón Muchacho, el día de ayer, creo que salió informando de que este señor estaba retirado de la policía. Eso vamos a consignarle esto al Ministerio Público para que se investigue a fondo, porque si ustedes ven aquí, pueden acercar la cámara, en la parte detrás del carnet, ustedes podrán observar que este carnet se vence en diciembre del 2014 y la condición del funcionario, dice aquí claramente, es activo. Entonces es importante que el director de la policía, que es un hombre bastante competente, de la policía de Chacao, y que el alcalde, que ayer dijo que este señor era retirado, aclaren ante el Ministerio Público las condiciones de por qué este carnet tiene esa fecha de vencimiento. Ese caballero, policía de Chacao, hasta ahorita para mí es policía de Chacao, porque obviamente su carnet es de un funcionario activo, cargaba vestido de civil esta pistola, que no es su pistola de reglamento. Esta es la pistola que cargaba. En plena guarimba, donde estaban destrozando la Torre Británica. Cargaba un cuchillo de cacería, habría que ver si tiene el entrenamiento para su uso, 3 cargadores y una cantidad de munición de 9 milímetros. Un radio que, bueno, la experticia dirán si pertenece o no a la policía de Chacao, ustedes pueden ver el radio, su teléfono, y lo que más llamaba la atención, más allá de la pistola, es que el policía cargaba un pasamontaña. Entonces, obviamente, un policía no carga un pasamontaña nunca. Este andaba guarimbeando. ¿Qué tiene que arrojar la investigación? Si este andaba guarimbeando por instrucciones de sus superiores, o simplemente es guarimbero porque está descontento. Bueno, eso lo tienen que decir ellos ante los tribunales correspondientes y ante el Ministerio Público. Y anoche se incautó en una estación del metro de Caracas este material que ustedes están viendo aquí. Material de bombas lacrimógenas, material explosivo, material de iluminación, etcétera. Estos son solamente algunas, bueno, fíjense, las cámaras que utilizan, algunas demostraciones de los implementos utilizados para la protesta pacífica de la oposición venezolana. Entonces sería interesante si CNN le demuestra al país estas imágenes y entiende que Venezuela no está siendo sometida a una protesta pacífica estudiantil. Venezuela está siendo sometida a una protesta insurreccional y está ahorita en una fase de subversión. Por eso nosotros hemos tomado acciones, hemos cambiado ya la metodología, hasta ahorita hemos tratado en la contención, el diálogo, la conversación, tratar de desmontar las cosas por la vía pacífica, persuasiva, y sin duda alguna hemos avanzado muchísimo. Quedan aún focos muy violentos que utilizan todo este tipo de cosas y otras peores que vamos a tener que, vamos de una vez a cambiar la metodología para irlos reduciendo, y quien se resista irá a rendirle cuentas a la justicia. Anoche una fuente importante que conozco de San Cristóbal me alertó y me dijo que la próxima fase allá de esos grupos reductos que quedan de violencia, que inclusive hay delincuentes en esa avenida Carabobo, bonita de San Cristóbal, está full de delincuentes de un sector que llaman El Hoyo, que les están pagando para que se mantengan en la protesta. Y me señalaba la fuente, que tiene contacto con toda esa gente que protesta allí, que van a lanzar granadas a las instituciones, granadas de mano que han traído desde Colombia, van a lanzar esas granadas a las instituciones del Estado para seguir causando terror y seguir causando destrozos en las instalaciones. Vamos a ver un breve video antes de terminar, para que tiene que ver con las guayas. La Guaya. Este video fue tomado desde una cámara del sistema de monitoreo de asistencia y ya fue consignado al CICPC y al Ministerio Público. Ellos crean primero la barricada, queman la basura que el alcalde no recoge y después comienzan su operación para degollar ciudadanos. En este momento, bueno, vemos imágenes de cómo van colocando una guaya. Le está presentando un video. Se ven imágenes como unos guarimberos están colocando una guaya. Tiempo vienen y le meten tensión a la guaya. Sí, o sea, su intención es matar. Le meten electricidad. ¿Qué otra intención puede tener eso? Estas guayas que están colocando. Tendrá que responder por ese homicidio atroz que ocurrió en la avenida Andrés Bello. Recordamos para quienes nos escuchan por radio sacar este video y poder que, decir que esta, este video que está transmitiendo Miguel Rodríguez Torres, donde guarimberos están colocando estas guayas asesinas ya plenamente identificados, son producto del sistema de inteligencia y monitoreo, el CIMA, ¿no? Cámaras instaladas en distintas partes del país y a través de ellas se han detectado a estos delincuentes. Continuamos con el ministro. Use su policía de Miranda, use su policía del municipio, y si hay infiltrado, captúrelo y póngalo a la orden de la justicia, pues. No me lo diga a mí. Afortunadamente creo que antier hubo una buena actuación de la policía de Chacao, he de reconocerla, y capturaron 22 personas que se disponían a guarimbiar en la Plaza Altamira y lo pusieron inmediatamente a la orden de la fiscalía. Entonces, eso señala que sí lo pueden hacer. Vienen diciendo todos los días que ese no es su competencia, pero sí lo pueden hacer. Está bien, déjalo ahí. Entonces, fíjense, ya para cerrar, así como la alcaldía de Chacao, la policía de Chacao, pues no fue la alcaldía, logró hace dos días detener 22 ciudadanos que se disponían a trancar las vías del municipio, así deben actuar todos los días, todas las policías municipales. Si nosotros actuamos coordinadamente entre la policía municipal, la policía del estado Miranda, después la policía nacional y en última instancia la guardia, estoy seguro que podemos desmontar esto en 24 horas. Ahora, mientras se hagan la vista gorda y digan que no tienen competencia y les hagan la barricada en las narices de la policía y nadie hace nada, y le custodie a la policía los implementos para la protesta pacífica a los violentos de Altamira, indudablemente esa situación permanecerá como está, por la irresponsabilidad de las autoridades locales y regionales. Ya para cerrar, yo quiero hacer un reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, por el esfuerzo, por la resistencia que han tenido, por la paciencia que han tenido, por el trabajo que han hecho para proteger al resto de la ciudadanía que mayoritariamente, aún siendo factores de oposición, rechazan contundentemente la violencia. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces palabras del ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre la situación de estos movimientos insurreccionales en el país llamados guarimbas. Son las 11:06 minutos, vamos directo a la pausa y ya volvemos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Segundo ciclo de Poesía Malandra con Alexey Araujo. Te pareces a la palabra felicidad, llenas de calma mi mente y dominas mis angustias. Te pareces a la mirada de un niño, eres tierna y dulce. Te pareces a la mortadela de Mercal, eres rica y estás bien buena. Mi nombre es Cristian Valles, soy presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro y desde el CENAL y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura queremos invitar a todas y todos a que acudan a la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Tenemos actividades para todas y todos quienes quieran acercarse a rendir homenaje a César Chirino y conocer la literatura del país invitado de honor, la República Federativa de Brasil. A un año de la siembra del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, su pueblo lo acompaña y rinde honor a su memoria en el Cuartel de la Montaña. Foros, cantos, talleres, proyección de documentales y el compartir de los saberes colectivos se hacen presente durante todos los días. Lunes 10 de marzo, Chávez y el Poder Popular. Martes 11, Chávez y la diversidad. Miércoles 12, Chávez y la juventud de la patria. Jueves 13, Chávez y el trabajo liberador. Viernes 14, Chávez y el mundo multipolar. Sábado 15, mil joropos de amor para el comandante. Recuerda, hasta el 15 de marzo, desde las 10 de la mañana en el Cuartel de la Montaña. Vamos a encontrarnos. Hagamos historia. Momentos en la historia. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa nació en la Asunción, Nueva Esparta, el 14 de marzo de 1902, hijo de Loreto Prieto Higuerey y Josefa Figueroa. Prieto Figueroa realizó estudios en la Universidad Central de Venezuela en 1934, donde obtuvo el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Desde muy joven se dedicó a la docencia. Entró de lleno en la política al ser uno de los cofundadores del Partido Acción Democrática en el año 1941. Formó parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno que surgió al ser derrocado el presidente Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. En 1948 fue designado por el presidente Rómulo Gallegos ministro de Educación. A raíz del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, Prieto Figueroa fue al exilio. Con el restablecimiento de la democracia el 23 de enero de 1958, regresa a Venezuela y se dedica a la labor educativa en el exterior como jefe de misión al servicio de la UNESCO, primero en Costa Rica y luego en Honduras. También fue profesor de la Universidad de La Habana entre 1950 y 1951. En 1959 fundó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE. Separado de su partido, fundó el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, conformado por disidentes de la ala de izquierda de Acción Democrática. Se presentó a la candidatura a la presidencia de la República en los comicios efectuados en los años 1968 y 1978, obteniendo el 19,34%. Luis Beltrán Prieto Figueroa murió en Caracas el 23 de mayo de 1993. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Tu antifaz se cayó sin pasar el carnaval, del suelo lo recogí, llorando sonreí. En el antifaz no estaba tu verdadera personalidad. En el antifaz estaba la mujer que tanto me besó y su amor me juró. En el antifaz antifaz del suelo recogí lo que fue mi alegría y mi felicidad. Tu antifaz se cayó, lo tuyo, eso no era amor. Del suelo yo recogí junto con el antifaz lo que fue mi alegría y mi felicidad y tu falsedad. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Antifaz del carnaval, del carnaval de San Juan. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Donde quiera hay un carnaval y el nacer un antifaz que llora. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Que yo te conozco, mancarita, aunque venga disfrazada. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Maestro Golé, el gran Maisonet y Papo Javier en concierto de cuero para el carnaval, el antifaz de esa bandida. Óyelo. Hace 15 minutos regresamos a la ventana y con este temazo del Tite Cureta Alonso, tu antifaz, pues se le cayó el antifaz a más de uno que quería hablar de protestas pacíficas y legítimas y resulta que lo que son es tremendos insurrectos y paramilitares. Escuchábamos lo que dijo el ministro para el Interior, Justicia y Paz presentando pruebas, videos y ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que se está tras la captura de tres bandas, son tres bandas paramilitares dirigidas por Pablo Aure. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano están tras la captura de tres bandas paramilitares que operan en Valencia bajo el mando político de Pablo Aure. Así lo dio a conocer a su salida de los actos velatorios del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramsor Ernesto Bracho Bravo, quien fue impactado por un disparo de bala la tarde del miércoles, mientras cumplía labores para mantener el orden público en el estado Carabobo. El presidente Maduro precisó que Aure es un paramilitar vinculado a paramilitares y bandas criminales de Colombia y está siendo buscado por los órganos de justicia. Su odio y su desprecio fascista hacia el pueblo venezolano lo llevó a la locura de crear bandas paramilitares. Estamos tras la captura de tres bandas paramilitares que operan bajo el mando político de este señor. En este sentido denunció que estos grupos fueron entrenados en la Universidad de Carabobo. Son los francotiradores que han matado arrestado a jóvenes estudiantes motorizados, dos sargentos de la Guardia Nacional y al capitán que hoy hemos venido a rendirle honores. Recordó que este jueves la Guardia Nacional Bolivariana realizó un allanamiento en una vivienda del sector El Trigal de Valencia, donde fueron halladas armas de guerra y se capturó a 6 personas. Indicó que a las armas se le van a hacer las pruebas correspondientes para ver cuál de estas armas pudieran estar implicadas en varios crímenes que se han cometido en Valencia. Manifestó también su solidaridad con los familiares de las víctimas, ¿no? Continuamos con informaciones y bueno, recordemos que está esta sentencia, ¿verdad? Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se exhorta a los alcaldes que eviten las guarimbas, que no permitan la instalación de guarimbas en sus municipios, pues el presidente Nicolás Maduro señaló que nadie está por encima del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que no pueden desacatar esta orden. No obstante, aquí puedo decir que hay ya bastantes, hay unos cuantos antecedentes, quizás no bastante, pero sí bastantes antecedentes de desacato por parte de opositores, ¿no? Funcionarios opositores a los señalamientos del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos ese señalamiento, esa sentencia del tribunal que prohibía, mandaba parar la construcción del Centro Cívico de Chacao, y Leopoldo López, como alcalde de Chacao, se saltó a la torera esa sentencia, terminó el Centro Cívico, que ese es el centro comercial de los López, porque eso le pertenece a la familia de él, terminó el Centro Cívico, lo inauguró y ahí está funcionando. Entonces, de verdad, hay que poner mano dura para que acaten las decisiones del máximo tribunal. Ahora, ¿que por qué están tan guapitos y apoyados y desacatan? Bueno, por manipulación, la sencilla razón. Yo desacato, ven acá, búscame, sancióname, méteme preso, que total, ahí tengo el País de España, tengo el ABC, tengo el Washington Post, tengo el New York Times, tengo 83 periódicos en todo el mundo que me va a victimizar. Va a decir que pobrecito yo, que soy un perseguido político, así que bueno, que tengo quienes hagan bulla y quienes me salven el cuero. Qué lástima que no haya quien le salve el cuero a aquellas personas que son rehenes de los paramilitares de la Plaza Altamira. Porque ya no estamos hablando de protestas, ya no estamos hablando de guarimbas, de protestas. Estamos hablando de actos vandálicos y de paramilitarismo. Así hayan niñas, que bueno, porque es que hay diferentes horarios. Está el matiné, que es donde van los niños nice a tomarse selfies delante de la Guardia Nacional. Que acabo de ver una foto vergonzosa de una muchacha embarazada como de 7 meses, posando con una máscara antigases. Es que definitivamente nuestra oposición es cursi y ridícula. Pero bueno, eso lo hacen durante el matiné y en la noche es que empieza lo bueno con estos grupos de delincuentes, porque ya hay que nombrarlos por su nombre. Continuamos, bueno, fíjense ustedes que a pesar de la campaña de estos periódicos en contra de la Revolución Bolivariana, pues fueron tanto la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, como nuestra Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a mostrar la verdad ante los organismos internacionales, y la ONU reconoce a la Defensoría del Pueblo de Venezuela como un organismo plural y protector de los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas reconoció este jueves a la Defensoría del Pueblo de Venezuela como un organismo plural y protector de los derechos humanos. El reconocimiento se hizo por medio de la acreditación clase A que recibió este jueves la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, de manos del presidente del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Lorenz Mushwana, y de la Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos de la ONU, Flavia Pansieri, en Ginebra, donde se realiza la reunión general del Consejo Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos, el CIC. La acreditación clase A se entrega a las instituciones que cumplen con los principios de París, reconocidos por la ONU, que establecen el estatus y funcionamiento de las defensorías del pueblo. La distinción se entrega a las organizaciones que cumplen con los más altos estándares internacionales en cuanto a independencia, autonomía, pluralidad interna y capacidad de acción para realización de su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, refiere una nota de prensa de la Defensoría divulgada este jueves. Esta es la tercera vez desde su creación que la Defensoría del Pueblo de Venezuela recibe la máxima acreditación de la ONU, continúa el texto. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo estás, gente? Carlos Andrés Pérez. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? A ver, ajá, cuéntame. Los pequeños juguetes, los jugueticos que tenían... Sí, vale. Había un juguetico que le dicen C4, no sé si es un pito o es el reloj para que todo el mundo pique la piñata. No sé, no, es una cajita de papelillo. Disculpen la palabra esa, pero... No. La verdad que es impresionante, impresionante, y sabemos la postura de los tipos, ¿ok? Yo creo también que allí nosotros tenemos que ser bien serios en poder caracterizar los niveles y el personal de todo ese cuadro conspirativo anti-izquierda, anti-bolivariano. Hay que darle el concepto, hay que darle terminología. Muy bien. El fascismo es una terminología como, por ejemplo, lo que colocan guayas, que están y saben conscientemente que eso es para degollar, ¿ok? Eso es una postura ideológica del facho, ¿ok? El del C4 también es una postura del facho. Hay que eliminar al enemigo, cueste lo que cueste, y el fin justifica los medios. Eso es parte de una característica cultural del facho. O sea, fíjate tú, el enemigo para ellos, la Guardia Nacional, es el enemigo, y vemos cómo están las enfermerías llenas de funcionarias mujeres heridas. Sí, piensa, pero fíjate una cuestión. No solamente la Guardia Nacional y la policía, ojo. El pueblo chavista. Y más allá de un pueblo en abstracto, es la política de ese pueblo que choca con su política, ¿ok? Es decir, entramos en una fase política ideológica de agudización, dirían los políticos clásicos, ¿no? Y el marxismo. Sino que se agudiza una política donde ellos buscan de una u otra forma oxigenar sus posturas. Es decir, si nosotros nos ponemos a revisar todas las conferencias de paz que se han dado, han sido simplemente para ellos reivindicar su apetencia. Dame esto, dame esto, dame esto. ¿Ok? Y eso también hay que revisarlo, eso, ¿no? Sí. Lo otro es, el enemigo tiene características y tiene perfiles, ¿no? Hay un perfil intelectual, hay un perfil financiero, hay un perfil internacional, con todo lo que ya sabemos, ONU, OEA, etcétera, etcétera. Hay un perfil armamentista, hay un perfil juvenil, hay un perfil de zorros viejos en la política partidista, y todos ellos están cumpliendo su responsabilidad en su rompecabezas, ¿cierto? Compañero Rodríguez Torres habló hace rato de aumentar el nivel de choque, de enfrentamiento. Ya estamos hablando de un enfrentamiento de punto de vista bélico, granadas y demás. Sí, eso, ¿okay? Es terrible. Entonces, terrible. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque estos chamos, no solamente desde el punto de vista financiero, sino drogado, así como se escucha, drogado como lo de la Plaza de Altamira, ¿ok? Que no solamente envenenaban el Regul, que ya viene envenenado, sino también le metían mantra, le metían toda una serie de cosas, por no decir otra palabra, ¿ok? Entonces, esos chamos drogados bajo la conciencia de Superman y que los protegen, los superamigos, atacan de una forma cultural del paraco. No le importa si hay niños, mujeres, X, ellos van a cumplir sus objetivos, ¿ok? Entonces, frente a eso, yo creo que este muchacho, que más que un muchacho, es un berraco, ¿ves? Ese Ramón Muchacho, ¿no es que se llama? Sí, Ramón Muchacho, el chico cero caries. El otro bobo grande, ¿cómo es que? El de Latillo, ¿no? Y el otro payaso, tan viejo y tan payaso, no se da su puesto de persona vieja, que es el tal Fly, que tiene ese nombre, se parece al de que estaba en la zona 12, policía de ese trasto. Sí, ¿tú sabes quién es familia Gerardo Blight? Es primo. De Isaac Pérez Recao, el que tenía el armamento pesado cuando el golpe de Estado de 2002. Ellos son familia. Qué casualidad en esa familia y capturan C4 por allí. Qué casualidad. Entonces, cuando uno comienza a ver ese panorama, esa radiografía, yo creo que también hay que darle la justa dimensión tanto las acciones positivas como las debilidades, ojo, de repente no las vamos a develar, ojo. Pero, es decir, el enemigo en el interior está mucho más fuerte que en Caracas. En Caracas tenemos también informaciones que han querido de ver cómo implosionan el barrio orgánicamente, ¿ok? Están buscando esa de cómo implosionar el barrio. Uh-huh. Y frente a eso, este pueblo, escúchese bien, y si el compañero Rodríguez Torres o todo el sistema judicial me está escuchando, escúchenlo bien. El barrio en un ataque por paramilitares o el narcotráfico tiene que defenderse, Ensa. Uh-huh. ¿Ves? Muy bien corriendo, muy bien peleando. Ojo, no estoy haciendo apología a la guerra, sino es como nosotros en estos momentos también nos preguntamos, Ensa, si te van a matar, ¿qué haces? Uh-huh. Es una pregunta para todo, para Maduro, para todo el mundo. ¿Qué haces? Muy bien, puedes correr, pero si estás atrapado, ¿qué haces? Tú tienes que defender tu vida. Uh-huh. Yeah. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, yo creo que aquí también hay que profundizar, Ensa y compañeros que nos escuchan, ¿cómo se le diría? Esas etapas de los procesos revolucionarios y sus características, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos que se juegan allí? ¿Qué es lo que ha pasado en Europa durante los siglos pasados? ¿Qué es lo que ha pasado en Latinoamérica, en Centroamérica, etcétera? Con respecto a los procesos revolucionarios de izquierda, que siempre lo interrumpen y lo interrumpen acciones como esta. Entonces, para culminarte, creo que tenemos que ir a la par del punto de vista político y profundizar nuestro proceso de política ideológica, ir construyendo en lo concreto, ¿cierto? E ir develándole, graficando y darle perfil al paramilitarismo y a todo el cuadro que ellos tienen de sus distintos niveles, que ya comienzan a darle luz verde. Y ojo, cuidado, que comienzan a darle luz verde al paro de comercio, Ensa, porque están cerrando temprano. A los saboteadores que tenemos en instituciones a nivel administrativo, uh-huh. ¿Ok? Y otros por allí que también están esperando su luz verde para armar el rompecabezas. Bueno, Ensa, gracias. Bueno, igual. Un abrazo grande, Carlos Andrés. Y bueno, te esperamos a ver si te pasa un día de estos por la Feria del Libro. Sería interesante, una tarde. Sería interesante. Estábamos hablando con Carlos Andrés Pérez. Fíjate una cosa, Carlos Andrés, pienso que, bueno, hay que dejar claro que estas bandas paramilitares han sido formadas en Valencia. Las acciones con granadas están más que notificadas y descubiertas, y estaban planificadas para el Táchira, ¿no? Estamos hablando que quedan muy pocos focos de violencia, eso sí, son focos muy violentos. Estamos viendo focos extremistas. Están las autoridades, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está alerta. Y hay algo que es bien interesante: la gente del barrio sabe quién es su enemigo y sabe cómo actuar. Fíjate lo que pasó ayer en la Universidad Católica. Llegó a la comunidad de Antímano que los niñitos de la Universidad Católica querían jugar a los niños malos e intensos y revolucionarios y trancar la autopista. ¿Qué hizo la comunidad de Antímano? Tranquilamente soldó la puerta que comunica la pasarela de la Católica con Antímano. De una forma no violenta, de una forma pacífica, se les dijo a estos muchachitos hasta aquí. ¿Por qué? Porque sabían que eran los muchachitos de la Católica. Pero la comunidad de Antímano sabe reconocer entre un muchachito de la Católica que con soldarle la puerta de la pasarela y que pegue tres chillidos es más que suficiente, y sabe reconocer al malandro que no es de la comunidad, al paramilitar. El pueblo es sabio y es paciente, y en los barrios sabe muy bien quién es quién y quién está con quién. Tenemos una fortaleza que no teníamos hace 10 años, hace 12 años, cuando el golpe de abril de 2002, estaban los círculos bolivarianos, que eran círculos de discusión, que los criminalizaron mucho, pero en realidad eran círculos de discusión y círculos de debate. Ahora está la milicia bolivariana. Todos los barrios tienen milicianos. Esos milicianos tienen entrenamiento militar y tienen acceso a las armas. Y sobre todo que hay orden. Tienen entrenamiento, tienen orden y pueden actuar coordinadamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque la milicia nació para defender a la revolución, más allá de desfilar en fechas patrias y cuidar los centros de votación cada vez que hay elecciones, ¿no?

los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Pumas me dicen que pronto me va a olvidar. Por aguas del río Arauca en Bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Y eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mi cantar el pedazo del corazón. Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste. Debajo de un guayabo también me has visto llorar. Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que me recuerde, que no me vaya a olvidar. Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar. 11:38 minutos, regresamos a la ventana con Eneas Perdomo, Lucerito de Millano. Ay, qué canción tan bonita. La escucho, es que me encanta y la recuerdo. Interpretada también por el comandante Chávez, bella canción. Vamos a leer bastante Twitter que nos ha llegado el día de hoy. Nos dice Franklin Hernández, 96, Alba Ciudad 96.3 FM, los apoyo y comparto con ustedes un minuto para el libro Centenario 1910-2010, poemas de Miguel Hernández. Ese libro es una belleza, Franklin. Dice Juan Guirola, en Chacaíto, en esa rueda de prensa, habían las focas de derecha y encendieron el odio hacia los cubanos. Ojo con esto. Dice Billy, alerta en la Filben con estos terroristas, alerta que el pueblo está muy pendiente. No, no, no va a pasar nada tan... Primero, es en Libertador la Filben y segundo, están los cuerpos de inteligencia y de seguridad bien activados, ¿no? Dice, no podemos dejarnos paralizar por el miedo. La mejor forma de combatirlos es tomando las calles con paz, con cultura, con alegría y haciendo nuestra vida normal y corriente. Dice Juan Guirola, mis condolencias a los familiares de los asesinados de las guarimbas asesinas. La justicia y la paz se impone. Bravo Maduro. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro había anunciado una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Lo escuché ayer, ¿no? Lo vi ayer por televisión, anunciando esta rueda de prensa donde se van a mostrar caso por caso quiénes fueron los asesinos, con pruebas en mano. Dice Franklin Hernández, digo, más editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, este rayo ni cesa ni se agota de, bueno, Miguel Hernández, ¿no? Este pensamiento. Buenos días, camaradas. En sí, Randolph, recomiendo Esta Tierra de Gracia, Editorial Ávila y El Hombre de la Cara de Vidrio. Gracias por las recomendaciones, ya las marco como favoritas y las retuiteo. También nos dice Erasmo Ledesma, ¿quién se cree Estados Unidos para imponer sanciones? ¿Quién a ellos por la violación permanente de los derechos humanos en el mundo sembrando terror? Así es, Erasmo. Dice Eddie, la Filben, eso es otro error garrafal del régimen, ¡viva la lectura! Dice también Eddie, ¡epa, hermano! Ya va, que estoy aquí retuiteando lo de la Filben, espérate. Pero hermano, ¿cómo es posible que en el ferro no estén vendiendo las tarjetas inteligentes un año? ¡Ah, caramba! Dice también Eddie, felicidades a los camaradas que están recuperando la Torre Británica. Pana, les informo que se me quemó la sopa, ¿serán los guarimberos? También dice Eddie, los guarimberos quieren cestatiques y vacaciones con seguro y aguinaldos. Por otro lado, bueno, esta nota que leímos de la ONU que reconoció a la Defensoría del Pueblo como un órgano plural y defensor de los derechos humanos, dice Eddie, si la ONU reconoció la Defensoría del Pueblo, ¿cuántas derrotas llevan los majunches guarimberos? ¡Uf! Un montón, de eso puedes estar seguro, ¿no? ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, ¿con quién? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? A ver. Hablas con Gregoria. Gregoria, ¿cómo anda todo? Sí. A mí me parecía que eras tú, pero quería asegurarme. Cuéntame. Mira, Enza, quiero que tú me asegures algo, una noticia que me están mandando de los Andes. Ajá. Pero, ¿cómo te digo? Yo quisiera decírtelo aquí, que mejor a ti nada más, no por radio. Ya, no por radio. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Gregoria. Este Luiger va a retornar la llamada, ¿verdad? Hacia él y le vas a dejar tu número de teléfono. Ok. Y yo salgo del programa, unas cositas y me comunico contigo. Ok, para que tú me digas si es verdad o es mentira. Ok, cariño. Ok. Chévere, un abrazo. Ok, continuamos leyendo Twitter. Nos dice Eddie. Ok, 14 muertos por Capriles, 28 por Leopoldo. Entonces, ¿cuántos serán los del futuro? Es por el futuro Guarimbero. Dice Gastón Paoli, el piloto venezolano de Fórmula 1, Pastor Maldonado, se prepara en Australia para la primera válida del 2014. Venezuela, pueblo de paz. Sí, señor, mucha suerte, que le vaya muy bien a nuestro querido Pastor Maldonado. Dice también Gastón Paoli, Feria Internacional del Libro 2014 se inicia hoy con alegría y se extenderá hasta el día 23 de marzo. Sí, señor, no se pierdan esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que va a estar excelente. Nos dice Gastón Paoli, me fui a seguir a gente seria en el tema del tráfico. Traffic Patria, lo recomiendo. Venezuela, pueblo de paz. También nos dice Juan Albañil, si me dan su opinión ahora con la ley de vagos y maleantes y la recluta. Mira, los derechos son progresivos. Y realmente tanto la ley de vagos y maleantes y la recluta atentaban contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Porque la ley de vagos y maleantes era utilizada para llevarse detenida a cualquier persona que le cayera mal un policía. Entonces se prestaba a los excesos. Y la recluta, tú no puedes obligar a la gente a hacer el servicio militar. Y sobre todo lo que hacían las cacerías en las salidas de los cines, del metro y los centros comerciales, donde se le ponía incluso precio a cada muchacho que llevaban a los cuarteles. Que al final la recluta la hacían los pobres, porque los ricos se bajaban de la mula o buscaban una palanquita y los muchachos salían rapidito. Entonces no estoy de acuerdo. Dice Marían, recuperando mi cuenta después de ser suspendida por spam masivo de esta oposición tolerante de los pensamientos distintos. Bienvenida, Marían. La lucha sigue y Chávez vive. Dice Faca, ¿qué les parece esto? Bueno, y nos cuelga una foto. A ver, y nos pregunta, ¿qué les parece esto? Noticiero Venevisión, pero ajá, y esto es un Twitter. Oposición convoca movilización del rechazo de lo que llaman injerencia cubana y el que se cansa pierde, y te cuelgan una nota, ¿no? Bueno, ahí está, bueno. Pero ¿dónde me dejas tú, amigo? La gracia que vi esta mañana en el programa de Luis Guillermo García en BTV. Busquen, metan en el buscador de palabras de Movilnet la palabra guarimba. ¿Sabes qué dice la página de Movilnet? Que es un método de defensa y de resguardo no violento. Busquen en el buscador de palabras de Movilnet la definición de guarimba. Caramba, a Movilnet es que hay que meterle el ojo y la lupa y el microscopio y toda broma. Porque primero, que los agentes autorizados se encaleten el Evolution, el teléfono Evolution, manden a Movilnet facturas falsas y después estos agentes autorizados los vendan en mercadolibre.com 7 veces más caro. Caramba, esperemos que no sigan con ese tipo de guiso. En lo personal, he visto haciendo proselitismo político de oposición en muchos agentes autorizados de Movilnet en el este de Caracas. Y ahora esto, échenle un ojito. Movilnet, aparentemente, yo no soy cliente de Movilnet, presta un buen servicio. Si soy cliente CanTV, que presta un excelente servicio, lo tengo que decir. Pero revise Movilnet, agentes autorizados, y revisen qué tipo de actividades está realizando el personal allá adentro. Nos dice Kilby Díaz, bueno, dice Virice, vamos todos y todas al Filben. También nos dice Clivi Díaz, la doctora en neurología del Pérez Carreño, deben cambiarla. Y dice Juan Albañil, si existiera la recluta y ley de vagos y maleantes, ¿no existirán los guarimberos? No, porque insisto, la recluta era para secuestrar pobres para que hicieran el servicio militar obligado. ¿Y tú quieres guarimberos metidos dentro de la Fuerza Armada? Yo no. Y lo que es la ley de vagos y maleantes, nosotros no podemos utilizar las herramientas antidemocráticas de la Cuarta República para poner orden en esta. Tranquilo, tranquilo, que se pueda hacer justicia sin cometer excesos. Bueno, seguimos revisando informaciones y en el país se sigue trabajando. Tenemos que la fiscal Luisa Ortega Díaz, también que se encuentra en la ONU, en Ginebra, pues acusó a Estados Unidos de querer financiar las protestas, las guarimbas en Venezuela. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, estuvo reunida este viernes en la Organización de Naciones Unidas con el Grupo Latinoamericano y Caribeño, destacando la actuación del Ministerio Público en defensa de los derechos humanos. Asimismo, afirmó en rueda de prensa que el dinero solicitado por los legisladores estadounidenses para defender los derechos humanos en Venezuela será en realidad usado para financiar acciones violentas. Ellos pidieron un dinero, indudablemente, esto es para financiar estas acciones violentas que se han venido produciendo en Venezuela, para comprar C4, para la muestra un botón, lo que enseñó Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Digo yo, que es una sustancia altamente explosiva. Era como un kilo de C4 lo que incautamos, dijo Ortega en una rueda de prensa en Ginebra. Además manifestó que los actos violentos han traído la muerte de 28 venezolanos y ha dejado 375 personas lesionadas, además de daños a la propiedad pública y privada. Hay 106 personas privadas de libertad. En Venezuela puede protestar cualquier persona libremente de manera pacífica y sin armas, agregó al tiempo que indicó que los grupos violentos han obstaculizado el libre tránsito, han colocado guayas, se han incautado más de 25 armas de fuego a manifestantes, bombas Molotov, C4, entre otras armas. A los detenidos se les ha dado un trato humano irrespetuoso, garantizándole todos sus derechos, afirmó. Aseveró que, como consecuencia de estos hechos de violencia, los organismos de seguridad del Estado han realizado diversas detenciones y no se han practicado sobre personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, sino contra quienes se presume han tenido algún grado de participación en actos vandálicos y en atentado contra la vida de otras personas. En ese sentido, representantes de países de Paraguay, Brasil, México, Ecuador, Chile, Perú, Cuba, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia y Uruguay expresaron su apoyo a Venezuela. Así que bueno, nosotros no estamos solos, los organismos internacionales están al tanto de la impecable actuación de los poderes del Estado venezolano. Eso está más que certificado, ratificado, y tenemos el apoyo internacional, a pesar de que las redes sociales y sobre todo estos venezolanos en el exterior, que bastante que le tiran al país. Me encanta cómo luchan por la patria, echando venenito desde afuera, pero aquí no, pero para acá no vienen, ¿verdad? A calarse las guarimbas. Ellos no se la calan, que se la calen otros, ¿no? Pues bien, tenemos que, independientemente de lo que digan estos 82 periódicos contratados por los gringos y de lo que digan estos venezolanos en el exterior con un corito, con un cierto eco en las redes sociales, los organismos internacionales reconocen y apoyan al gobierno bolivariano. En otro orden de ideas, pues sí lo podemos decir, se han hecho varias cosas. Una de ellas fue la inauguración de más edificios construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó 56 mil millones de bolívares para continuar la construcción de más de 100 mil viviendas en todo el país. Esta noticia la dio el presidente Maduro durante la entrega de 40 viviendas en el complejo urbanístico Santa Cruz del Eje Guarenas-Guatire, donde se construyen en la actualidad 760 hogares para los mirandinos. También tenemos que se siguen vendiendo alimentos, ¿no? Se expenden 1.274 toneladas de alimentos a cielo abierto este viernes. Tenemos más informaciones, estamos aquí revisando. Bueno, ya dijimos lo de la aprobación de 56 mil millones para impulsar la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y bueno, les recordamos que dentro del trabajo que viene realizando el Estado Nacional, no se pueden perder la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2014. Y una de las actividades que van a ver dentro de esta feria es el centenario del nacimiento de un gran escritor latinoamericano, Julio Cortázar, autor de unos cuentos maravillosos y de Rayuela. otra novela maravillosa. El agregado cultural de la Embajada de Argentina en Venezuela, Ezequiel Baracat, celebró que este tributo se dé al mismo tiempo que se celebran los 40 años del CELARC y de la Biblioteca Ayacucho. En la décima edición de la Feria Internacional del Libro, Filben 2014, se celebrará el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, uno de los autores más emblemáticos de la literatura latinoamericana y reconocido en el mundo por su novela Rayuela. Hasta el fin, la Embajada de Argentina en Venezuela preparó varias actividades. El tributo comenzará el jueves 19 de marzo con la conferencia Rayuela, la realidad revisitada del profesor José Sánchez Lecuna, que se realizará en la sala César Chirinos a las 5 de la tarde. Lo que quiere destacar la conferencia es la novela como un espacio privilegiado del juego, de la ironía, del humor y de la transgresión deliberada con el fin de subvertir el orden establecido, explicó el agregado cultural de la Embajada de Argentina en Venezuela, Ezequiel Baracat. El viernes 21, en el anfiteatro del Eje del Vivir Bien, se efectuará el recital literario y musical Cortázar en tres movimientos, que abordará la figura del escritor desde el teatro. Con este montaje público se va a introducir en el vasto universo rítmico y emotivo de Julio Cortázar, los juegos de palabras, su particular sentido del humor, su melancolía y vitalidad. Así que bueno, no se pierdan para nada estos eventos en honor al centenario de Julio Cortázar, autor, ya lo decimos, de unos cuentos maravillosos y de Rayuela. Novela que, por cierto, comencé a leer, no la había leído, qué horror, a estas alturas de mi vida, pero nunca es tarde, así que les recomiendo esta emblemática novela latinoamericana. Ahora sí, 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos, les agradecemos su compañía, su sintonía y los invitamos, no se pierdan visitar y más de una vez la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Yerloyo, quien les manda a todos y todas muchísimos cariños. Y cierra la ventana por la mañana de hoy Enza García. Randolph Borges tuvo que retirarse del estudio un poco antes para atender un asunto personal, pero también les manda muchos abrazos y los estaremos esperando entonces en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014. La ventana igual saldrá el próximo lunes y saldrá durante los días que dure la Filben desde aquí, desde el estudio, porque las transmisiones desde la Feria del Libro serán a partir de las 12 del mediodía por su señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora sí nos despedimos. Buen apetito, feliz fin de semana y nos vemos en la Filben. Y nos despedimos con el himno del Batallón de los Bravos de Apure, en este himno que popularizó el comandante Chávez en su última alocución pública, su último mensaje al pueblo venezolano, y es un homenaje que le rendimos al comandante ya al finalizar estos días de eventos en homenaje por el primer año de su siembra. Te queremos, comandante, te extrañamos, comandante, y seguimos la ruta en tu nombre, con todo orgullo, con todo cariño y con todo amor. Nos despedimos, pues. Un solo pueblo, patria querida. Chau. Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Chávez y Maduro son el porvenir, Chávez y Maduro son el porvenir, Chávez somos todos, Chávez vive en ti. Nuestro comandante señaló el futuro, para presidente voten por Maduro, para presidente voten por Maduro, nuestro comandante señaló el futuro. Tú eres mi cielo, tú eres mi sol.